¿Qué pasa que te haces desear? Buenas tardes, queridos oyentes de Radio La Colectiva. Buenas tardes, buenas noches también. Las dos cosas. Puede ser, todo puede ser, depende cómo lo mires. Para mí son noches, porque está oscureciendo re temprano. ¿Ves el lado positivo? Veo el lado oscuro de las cosas. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a La Colectiva por estar acá al aire por www.lacolectiva.org.ar. Muy bien. Nos pueden llamar al teléfono, no nos llama nadie, loco. No. Al primero que llame. ¿Qué? Nada, no le damos nada. Porque este año no damos nada, estamos en crisis. Pero lo saludamos. Dale. Como corresponde. Nos puede llamar al 7-512-0095. ¿En qué número de programa estamos? Ay, no tengo ni idea, 70 y algo. ¿Te das cuenta, Alan? Número 77. ¿Quién nos opera hoy, como todos los programas del tercer ciclo de los Rodríguez? Nos opera Alan Glait. Hola, Alan. Qué grande Alan, ¿eh? Nos pueden encontrar en Facebook. En Facebook somos los Rodríguez. En YouTube somos los Rodríguez. Y en Instagram. Yo soy Liani.88. Y yo soy Marce Lugosi. Y estamos acá, un nuevo programa. Ando con algunos problemitas. Algunos problemitas de afinación. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Va a salir desafinado. Con un trago se arregla. Pero el trago es para ver mejor, no para hablar y mejor. Creo que esperemos que para hablar también. Bueno, ¿sí? Esperemos. A ver, ¿cómo andamos? Pidámosle al cielo. 7 y 10 minutos, mirá, justo. 7 y 10 minutos, la grilla me dice: Alan, ¿vamos a la consigna del día? Vamos. Árbol hoja. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Cielo fuerte con el sol para pescar. ¿Y cuál es la consigna? ¿Cielo fuerte con el sol o pescar, para pescar o sol? Decíla vos, la consigna la decís vos. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? La consigna de hoy es cielo. Linda consigna. Porque todos los Rodríguez van al cielo. Muy bien. Había como 10 programas tenía para hacer con la música, sí, de cielo. Sí, sí. Todos lo escriben al cielo. Sí. Y algo debe tener. Y estoy pasando de cortina un tema que hemos pasado en el primer programa del primer ciclo. Mirá, de los Rodríguez. Todavía te acordás, fue hace 3 años. Me acuerdo porque se lo dediqué, fue Pueblo, me acuerdo, la primer consigna. Sí. Y me acuerdo que se lo dediqué a mi primo Claudio Sileo, sí, de Concordia, que le encantaba este tema de Almendra, que está en el disco El Valle Interior del año 1980. Cielo fuerte, amor guaraní, un temón. Mirá. Levantalo un cachito, apenita. A ver. Ahí, ahí, la dejamos ahí. Muy bien, ¿te gusta ahí? A mi padre le gustan las cortinas. El otro día me explicaron cómo era eso. En un segundo nivel, hay como 3 niveles de volumen. Sí. Este sería un segundo. Me gusta que se escuche. Porque es más importante la cortina que lo que puedas decir vos o yo. Entonces me gusta, ahí me gusta la cortina, la mía, la de ella que la ponga como quiera. Dale. ¿Esto es un nivel 2? Esto es un nivel 2. Ahí está, señores oyentes. Mis cortinas van a ser a un nivel 2, ¿está? A partir de ahora. Bueno, ¿tenés algo para decir? ¿Querés agradecer a alguien? ¿Querés mandarle besos a alguien? A ver, le quiero mandar besos a... qué pregunta difícil. A mis compañeros de Radio La Colectiva, por otro año más de aguante. Bien. A Mamu, me hizo acordar. A tu Mamu, Alan. A tu Mamu, Alan, claro, porque Alan. Pará, vamos a aclarar esto. Alan me puso un cartel que dice Mamu. No sé si para mi Mamu o para la Mamu de él. Le mandamos las dos. Exacto. Bueno, Mamu, este beso es de Alan, no nuestro. Claro. Un beso a Uma también, que fue operada, está todo bien, por suerte. Sí. Ya está en su vida normal, con su pequeña cicatriz. Bueno, y te voy a contar, antes que se me haga tarde. Contame. Hoy estuve con una nueva abuela y una nueva bisabuela, y lo voy a dejar ahí, no voy a decir más nada. Sí, estaban re contentas las dos, re babosas. Si una abuela es babosa, una bisabuela es insoportablemente babosa. Oh. Pero bueno, bien. ¿Y dónde sacaste una nueva? De la galera. Ah. Así, de la galera la saqué. Bueno. ¿Qué tal? Porque ahora los bebés son instantáneos. O sea, no tienen más gestación. Todo. No, ahora son así. Instantáneos. Se hacen y ya salen. Listo para hornear. Bueno. ¿Está bien? Lo que es la, ¿viste? La modernidad. Claro. Bueno, traje otro tema, como es costumbre, para pasar en la consigna, que se trata de un tema de la banda Plus. Gracias al boca en boca y las exitosas presentaciones en vivo, Plus logró un contrato con la RCA Víctor para la edición de su segundo álbum de estudio. El mismo fue titulado Plus, pero luego fue rebautizado como Melancólica Muchacha por los fans, debido a la canción de 11 minutos de duración que contenía el dicho álbum. ¿Sí? Sí. La banda estaba integrada por Cacho Darias en batería, Hugo Raca en bajo y coros, Julio Sáez en guitarra y coros y Saúl Blanche en voz. Por lo tanto, he traído el tema Mil Cielos del Universo, que está en el disco Melancólica Muchacha o Plus del año 1978, y gracias a los dedos mágicos de Alan, lo escucharemos ya mismo. estuviste con el... ¿Te gustó? Con el, sí, el fragmentito de ese dividido. ¿Cómo se me pasó, cielito lindo? Hoy hay que portarse bien porque me parece que están enganchados Adela Mancilla, abogada de La Plata, Martín Eduardo Carrió, electricista de La Paternal. Ah, mira. ¿Sí? Oyentes que se van sumando, de a poquito. ¿Por qué hay que portarse bien? Porque es abogada y es electricista. Por las dudas. ¿Eso nos puede traer complicaciones? Por las dudas, hay que portarse bien siempre. Por las dudas. Por uno, las dudas. Uno siempre puede necesitar. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar. Un electricista es muy común y ni te digo un abogado. ¿Viste? Alguna vez en tu vida lo vas a necesitar. Tengo tres amigas abogadas. Así que ojo, mamu. Ojo. Portate bien, Tres amigas abogadas. Yo tengo dos amigas abogadas. Ahí está. Me preguntaste, le mando un beso a mis dos amigas abogadas. ¿Viste? Siempre prometieron que si algún día caían canas me iban a sacar. Pero hay una que me pidió, por favor, que le avise con tiempo. No sé cómo puedo hacer eso. Me dijo, por favor, el día que vayas a que sepas que vas a hacer algo malo, avísame con tiempo. Está bien. Nah, es un chiste. Pero sí, una vez me dijo eso igual. Que le avise, no porque yo vaya a hacer algo malo, sino si veía que me podía meter en problemas. Mirá lo dejo ahí. Qué precavida. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? ¿Qué estamos escuchando de fondo? ¿Tenés idea? Qué lindo nivel, me gusta este nivel de cortina. ¿Viste? Este es el nivel ideal. Este es el nivel, Alan. La cortina que está sonando se llama Se fue al cielo, de Intoxicados. Está en el disco Buen Día del año 2001. ¿Qué será de la vida del Piti? No sabemos. Yo vi una foto que publicaron hace poco con su hija. Ah, sí. El chabón no sé cuántos kilos engordó. La vi. Engordó como 20 kilos. Y pasa que dejó de tomar. Dejó las drogas. Eso me parece que engorda. Lo que decía ahí, ¿no? Que engordó como 20 kilos. Estaba con una foto con su hija, lo fui a visitar. Sí. Muy abrazado, como que empezó a tomar el rol de padre que prácticamente no había tenido. Tal cual. Así que bueno, que a lo mejor está. También. A lo mejor está bien. Leí una nota de lo mismo, eso, que estaba cumpliendo con su rol de padre, que la hija estaba muy contenta porque lo veía muy, muy bien. Sí, que le dijo papá, que era que la primera vez que papá. Le decía papá. Sí. Mira qué importante. Así que bueno, esperemos que se recupere. Yo, si tengo que ir en cana para que vos me quieras, yo voy en cana. ¿Te sacrificás? Y sí. Esperemos que se recupere, que esté bien, lamentablemente, aunque tenga que pasar el resto de sus días en la cárcel, porque. No sé si el resto de el sus que días. Se fue al cielo es ese pobre. No sé si era tan pobre también, bueno, pero bueno. Pero ese hombre que resultó asesinado. Sí. ¿Y qué tema voy a pasar? Porque no voy a pasar este, voy a pasar otro. Es un tema de Cerati que se llama Lago en el Cielo. Está en el disco Ahí Vamos del 2006. Un disco de grandes hitazos, te los digo, por si se te canta escucharlo. Sí, yo lo escuché, pero... Al fin sucede, La excepción, Adiós, Me quedo aquí y Crimen. Todos hitazos. Ese Crimen, sí. Todos hitazos. Así que recomiendo escuchar el disco Ahí Vamos. Y bueno, el tema que suena, que va a sonar a continuación. No es un hitazo, pero lo vamos a pasar. Pero es conocido. Bien. Lago en el Cielo. Porque existe un mundo antes de la balsa. Acá viene el tema viejito de hoy. Bueno, y después de este gran separador que grabó nuestro amigo Víctor Tapia. A mí me gusta la cortina también. ¿Esta cortina te gusta? Sí, ¿qué crees que la suba ahora? No. ¿Quién la sentía? Pero no, digo que me gusta. Ah, ¿viste? Pero querías que la suba, ¿eh? No. ¿No? Así bueno, está bien. Nos vamos a ir entonces, mientras los discutimos, a la primer tanda, con el tema viejito que pertenece a Billy Bond, que está en el disco Yo, Billy Bond, del año 1967, el mismo año de la balsa, y se titula Yo te daré el cielo. Allá vamos. ¿Me lo vas a dar? Sí. Tiempo yo estaba en buscar contigo mi amor, el cielo encontrar, pero si tú quisieras olvidar, haría lo imposible por buscar que a ti yo te daré el cielo, ay, dulce dueña de mi amor, yo te daré el cielo. Y ahora ya no sé lo que voy a hacer sin tu querer, yo moriré. Yo te daré el cielo, ay, dulce dueña de mi amor. Yo te daré el cielo, ay, dulce dueña de mi amor. Y ahora ya no sé lo que voy a hacer sin tu querer, yo moriré. Yo te daré el cielo, ay, dulce dueña de mi amor. Yo te daré el cielo, ay, dulce dueña de mi amor. Yo te daré el cielo, ay, dulce dueña de mi amor. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock, rock, rock, rock progresivo. Algo así como Tan Ragorros. Un temita de Los Redondos quiero, pero nada del Indio Solari, que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Se me fue. Bueno, ojalá los puedan pasar. Gracias. No anda el timbre. El programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Un país, 24 provincias y el rock nacional está en todas y cada una de ellas, en nuestro bloque federal. En el bloque federal y hoy vamos a tomar Uruguay. Dani, ¿a dónde está Dani? Tomamos Uruguay hoy. Eso listo. Sí. Nos pertenece Uruguay, nos pertenece. Una provincia más de nuestro país. A otra cosa. Qué buen avance el de No Anda el Timbre. La verdad, me encantó. ¿Viste? Pero a ver si algún día hacemos algo bueno, así como eso. Hacemos cosas buenas, pero el problema es que, como dice el avance, un programa que no te da lo que vos pedí, lo que quieras, pero no te lo dan. Está bien, pero te lo damos nosotros antes. Los Rodríguez te lo damos. Porque si vos pedís... Spoileamos el programa siguiente. Llamá al ¿cuál número era? 7512-0095 y pedí un tema de otros Shakers. Tal vez te demos un tema de otros Shakers. ¿O no? Sí. Tal vez te lo demos. Seguro te lo demos. Es más, mira, me calenté y se los vamos a dar ahora. Aunque no me lo pida nadie. Aunque no lo pidan, ¿eh? Porque otros Shakers, ¿sabes qué banda? ¿Qué banda? ¿Sabes qué banda? La re banda, una banda uruguaya. Ah, por eso de ahí viene que tomamos Uruguay. Obvio, bloque federal dijimos que Uruguay es una provincia argentina. Sí. En realidad queremos mucho a los uruguayos. No teníamos que buscar una excusa para eso. Exacto. Aparte. Ahora te voy a contar. Contame. Porque el tema que voy a pasar se encuentra en el álbum A los Shakers. Los Shakers era una banda de la época de la balsa uruguaya. ¿Sí? Mira. Que sonaban como los Beatles. Sonaban bárbaro. Wow. El álbum A los Shakers pertenece a la banda uruguaya Otros Shakers. Sí. Que no es más ni menos que OPA, que es otra banda uruguaya de antaño, que se rebautizaron para este disco. Ya se habían separado todo, pero se juntaron y para este disco se rebautizaron como Otros Shakers. Ah. Hicieron un disco homenaje a los Shakers. Sí. No sé si se me entiende. Sí, se entiende perfecto. ¿Y por qué nos pertenecen? ¿Por qué? Porque el mismo fue grabado en los estudios Ion de Buenos Aires y editado por Sazam Records en el año 1981. Perfecto. ¿Entendés? Lo vinieron a grabar acá. Listo, ya está. ¿Qué más querés? ¿Cómo estaba compuesta la banda? ¿Cómo? Hugo Fattoruso en teclado, guitarra y voces. Osvaldo Fattoruso en batería. Todos tocaron en bandas con músicos argentinos, además. Los Fattoruso tocaron con Spinetta, etc. Mira. Ringo Tielman en bajo y Rubén Rada en percusión y voz. Qué genio el negro. ¿Sabes cuántos años cumplió el negro Rada? Ay, el otro día fue el cumpleaños. No es podía. Verdad. ¿Viste cuántos años cumplió? Ay, no me acuerdo. Está bárbaro el chabón. Sí. 76. Yo no lo podía creer. Qué genio. Tiene casi la edad de tu abuela. Claro. Una cosa de loco. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo lo quiero al negro? Siempre lo quise. Es más, cuando hagamos la consigna rock. Ah, sí. Que la vamos a hacer el próximo programa, que vos pediste rock, quiero rock, quiero rock. Ya tengo el tema que voy a pasar, no sé si en federal, no sé si de consigna, pero en algún lado lo voy a tener que meter. Un tema del Negro Rada con su banda La Banda. Ah, ¿está? Me encanta. ¿Viste? Sí. Así que bueno. Vamos a escuchar el tema Siete Cielos de otros Shakers, que está en el disco A los Shakers del año 1981. Thank you.

Otro lindo separador. ¿Viste? Sí. ¿Te gustó? Bueno, me gusta. Bien. Me gusta Abel Pintos. Y, ¿cómo trabajo? Y me gustan los ojos de cielo. Porque la gente se va a dar cuenta que los separadores los busco yo, los edito yo. Yo tengo un montón. Pasa sí, que. No tenés tiempo. No. A mí me sobra el tiempo. Tengo un montón de separadores y los tengo editados. Pasa que tengo un montón de separadores de muchas cosas. Frases así que rescato de algunos mensajes explosivos muy graciosos de WhatsApp. Tengo un montón de separadores con, digámoslo concretamente, con muchas boludeces que dice la gente. Bien, bueno, bien. ¿Viste? Esos también van. Algún día podríamos pasar, tengo unos cuantos. No tenía tiempo de buscar palabras, así que busqué temas, es más fácil. Está perfecto. Bueno. Y estamos en el segundo. ¿Y seguimos tomando Uruguay? Sí, seguimos tomando Uruguay, como dijimos anteriormente. Así que yo también traje un tema de uruguayos. Se lo voy a dedicar a Dani, porque es mi uruguayo preferido. Dani, para quienes... ¿A Dani? Claro, para quienes no lo conocen, Daniel, sí, de La Dani, Colectiva. Porque te hizo un chivito, ¿no? ¿Qué se hizo la otra vez que yo me lo perdí? Un chivito, un cordero. Algo chivito así. Uruguayo. ¿Viste? ¿Cómo sí. no lo vas a querer? Además de un gran compañero, es un gran cocinero. Así que para él va a ir dedicado este tema. El tema Cielo de un solo color es de la banda No te va a gustar. Está en el disco Aunque cueste ver el sol del año 2004. Te voy a contar una pequeña historia. Porque dicen, supuestamente, o sea, dice el Wikipedia. Cuando digo supuestamente es porque puede ser una fuente dudosa. Si lo dice el Wikipedia y es dudoso, va. No importa. Va. Dice el Wikipedia que la canción fue escrita a raíz de la crisis que hubo en Uruguay en el año 2002. Tiene un poco de sentido si lo pensás en relación a que nosotros tuvimos una crisis 2001. Eso de algún modo tal vez se puede expandir. Y somos una provincia nuestra, los arrastramos. Lo arrastramos a la crisis. Bueno. Yo después tengo un tema del año 1983 que lo único que les pido, escuchen la letra. Vas a decir, puta, está hablando hoy. Ah, es de hoy. Es de hoy, vas a ver. Bueno, este supuestamente fue escrito por eso, por una crisis bancaria, que por eso digo muy similar a nosotros, que hubo en Uruguay en 2002. Bueno, y toda la situación que se vivía en ese momento, que era de, bueno, de gran pobreza, mucho desempleo, emigración. También decía aumento en la tasa de homicidios y suicidios. Eso, sobre todo lo de los suicidios, me llama mucho la atención. Bueno, la escribieron por eso. En el mismo disco está el tema Verte Reír, que a mí me pasa que yo cuando escucho la letra y cómo me gusta verte reír y todo eso, a mí siempre me hace alusión como a una persona, como que estuviera dedicado a alguien que te gusta ver bien, reír, etcétera. Sí. Pero también, esto no en Wikipedia, esto me lo había contado una vez un amigo, que supuestamente esa la escribieron dedicada a la Argentina por su crisis del 2001. Como una especie de deseo de vernos bien, de que nos recuperemos algún día. Claro. Así que puede ser. Bueno, no te olvides que el líder de No te va a gustar es argentino, de Ramón Mejía. Tal cual. Y bueno. Sí, sí, así que re puede ser por eso. Bueno, la canción, la que voy a pasar, es decir, Cielo de un solo color, a pesar de ser del año 2004, ¿en qué rubro se puede haber vuelto muy popular? Como muchas canciones que pegan. ¿En qué? No sé, dímelo tú. En el fútbol. Ah. Sobre todo el final, ¿viste? Hay celeste, regálame un sol. Ah. Tiene mucho de. Claro, claro. Me parece de alentar, de fútbol, de hinchada. Claro, de hinchada. Entonces, bueno, la canción, que es de 2004, pero se volvió muy popular en 2010 por el Mundial. Ah, mira. Bien. ¿Viste? ¿Viste cómo hay alto cada tema. Historia con las canciones? Sí. Me gusta igual, me encanta lo de que cuando se vuelven populares en otro rubro que no es para el que fue, en el que fue hecho. Eso me encanta. Cuando eso pasa, me encanta. Sí, seguro. Me encantan esas canciones que después se cantan en la cancha. Y yo todavía estoy esperando alguna hinchada que se la banque y decida algún día cantar algún tema de los Pérez García, que tienen más de un tema que van para re, la cancha. Sí, re podría. Sí, sí, sí. Magdalena, por ejemplo, yo compuse una vuelta un tema para la hinchada del Boys con Magdalena. ¿Y no qué me pasó? No me dieron bola. Ya algún otro. Pasa que tendrías que ser barra capaz. Ya algún otro lo va. Por ahí si te metes en el mundo de los barra bravas, ahí te den. No, no es mi mundo. No, no, no menos me lo, mal. No me, es más, no me los banco. Mejor. Bueno, ¿te parece? ¿Vamos al tema? Sí. Bueno, Cielo de un solo color, de No te va a gustar, que sí te va a gustar. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color está guardado. Es el idioma universal. Por eso, el rock nacional lo dice como se le canta. Bueno, de la mano de nuestro presentador, el señor Alfredo Casero. Vamos a ir al bloque en otro idioma. Hemos pasado ya temas en otro idioma. Hemos pasado, sí. No es un bloque igual que salga muy seguido, ¿no? No. Yo pensé, cuando vos me mandaste los temas, viste, el de otro Shaker es en otro idioma. Sí. Pero bueno, no terminé de armarlo así y por eso. Y por eso quedó como quedó. Me quedó a mí. Quedó de mi lado. Traje un tema, obviamente en otro idioma, en inglés, que se llama Lucy in the Sky with Diamonds, que sería algo así como Lucy en el cielo con diamantes, como la canción de Los Pres García. Claro. Que bueno, el tema original, ¿de quién es? Lo tienen que saber, supongo. The Beatles. Muy bien. ¿Qué son los escarabajos, no? Era The Beatles. Sí. Bien. Pero traje una versión de una banda argentina, o sea, un cover de una banda argentina. Muy bien. Que se llama Último Expreso. ¿Qué bien. Te parece? Bien, perfecto. Bueno, por si no los conocen. Podía haber ido en Rareza, podía haber ido en cover, podía haber ido en todos lados. En un montón, sí. Por si no los conocen, les cuento. O sea, por si no conocen a Último Expreso, porque estimo que conocen a los Beatles. Salvo, igual para... Los oyentes se renuevan. Los oyentes se renuevan. Nos pueden estar escuchando en algún pueblo remoto de algún lugar. Y no sé si ya se estrenó, pero viste que se iba a estrenar una película en donde algo pasaba en el mundo y nadie conocía a los Beatles. No. Yo tenía ganas de verla. Mirá qué buena. Solo porque me parecía bastante bizarra la historia, ¿no? No, está buena. Qué bizarra. Era como... o sea, te cuento el tráiler. No voy a spoilear nada porque el tráiler era eso. Que... De repente un pibe tenía una especie de accidente, ponele, o algo así. Bueno, de repente despertaba y resulta que el fanático, ¿no?, de los Beatles. Y en el mundo, no sé, algo había pasado y de repente nadie los conocía y no habían existido. Como que lo googleabas, ponele, y no existían. Nada. No habían existido jamás los pobre Beatles. Pobre chabón, qué tortura. Se quería morir, pero ¿qué pasa? Empieza a cantar canciones, ponele, en un fogón, ¿no? Sí. Canta un tema, obviamente, que se suponía que lo conocían. Y no solo nadie lo conocía, sino como que se lo atribuía. Tipo, qué buen tema que escribiste, amigo. Claro, era de él. Uy, mirá. Claro, entonces, alta fama después. Bueno, y no sé cómo será porque no la vi y no sé cuándo se estrenaba. Me pero tengo ganas de verla. ¿Cómo se llama? Creo ¿El último que, Beatle? No, creo que Hey Dude, porque jodían algo con, en vez de Hey Jude, como le cambiaban el nombre a ese título. Mira, habría que buscarlo. Yo me quedé con las ganas. Si hubiera pasado un tema para este bloque en otro idioma, iba a pasar un tema de Jairo en francés. Mira. Y lo tuve que dejar afuera. Qué bueno. Por culpa tuya. Pero bueno, podría ir en otra ocasión. Bueno, y les cuento de Último Expreso. Es una banda que nace a principios de 2005. Son cinco amigos. Durante el 2007 grabaron sus 12 primeros temas en un estudio propio y con ayuda y participación de músicos y amigos. Así es que nace el primer álbum titulado Ida, después vendrán otros álbums más. Este fue editado de forma independiente en su estudio. Bueno, el disco fue presentado en diferentes lugares, en Capital, en Gran Buenos Aires, y tuvieron la oportunidad de compartir escenario con bandas como Masacre, Guasones, Pampa Yakuza, Andando Descalzo y Ella Está en Cargosa. Ah, bien. Pisaron, sí, lindos escenarios. Así que, bueno, no tocaron con los Beatles, pero hicieron una versión de Lucy in the Sky with Diamonds del año 2013. With Diamonds. Diamonds. Sí, yo soy un queso y eso que estoy en el nivel 6. Sí. De inglés, le mando un saludo a mis profesores del Centro Universitario de Idiomas, que no me recordarán y que pronuncio mal. Yo a Inés Regueira, que te escuchó decir eso y ya apagó la ya radio. Está. Apagó sí, la ya radio. Apagó. Dije mal un montón de cosas, pero mirá cómo digo Sky. Bien. Porque wow. esa la aprendí en jardín, es inolvidable. Bien. Bueno, ahora sí, vamos. que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Miles de horas de ensayo. Domingo sin descanso. Cientos de mensajes en WhatsApp. Todo sea por grabar. Somos una banda, el programa que entiende el largo camino de llegada al disco. Martes y jueves a las 13 por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Te hacen vibrar el alma. Te sacuden las neuronas. Te hacen poguear el corazón. Voy a cuidar de mi amorcito. Son las grandes bandas del rock nacional y este es su momento. Acá estamos. Sí, pero pasa que vos tardás mucho, viste, que te pones los lentes, que te pones los auriculares. Porque me puse a hablar con un señor que. Sí, que tal vez comience un nuevo programa acá en La Colectiva. Así es. Porque le va a dar aire a sus ideas. Claro. Programa deportivo. Lo acabo de conocer yo también. Ah, mira, más vale que hables de Alboy, si no, no hay lugar acá. Mira, qué interesante. Así. Bien barra brava, viste. Y eso que dijiste que no te codiabas. Lo detesto. Bueno, estamos en el bloque Grandes Bandas, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Sí, en eso estamos. Bien, perfecto. Vamos bien. Sí, vamos bien. Vamos bien. Sí. Trajimos dos altas grandes bandas. Grandísimas. Tuve, o sea, que esto dejar afuera ya... temas. Mira. Sí, sí, pero estas, porque a veces traemos grandes bandas que son grandes, pero que pisan más como en un Nacional B. Esto es primera A. ¿Cómo Nacional B? Algunas. ¿Qué tenés contra el Nacional B? Perdón. No se va a llamar más Nacional B. Cierto que eras de Alboys. No se va a llamar más Nacional B. Para tu. Para que sepas, se va a llamar Primera Nacional. La Primera Toma. Nacional. Estamos en la Primera Nacional. Bueno, se entendió igual lo que quise decir. Estas son grandes bandas, estas juegan en la Champions League. Yo no sé qué trajiste vos, la mía es una gran banda. La tuya es una muy gran banda. Sí, la más convocante tal vez. Sí. De todos los tiempos tal vez. Y tal vez su cantante, porque como banda sí fue muy convocante. Supongo que si se juntaran y hicieran un recital sería el fin del mundo. Y yo creo que no. No queda nada. Tendría que ser como la final de Boca River. Tendría que ir a España. A jugarse a otro lado, claro. Iván. ¿Eh? Acá no quedaría nada si eso pasara. Te digo, el chabón va con los Redondos y tocan en la cancha Real Madrid. Y vamos todos. Y de acá van. Viajamos todos. Obvio, la llenan. Sí. Olvídate. Yo no sé si eso es típico de argentinos o qué, pero somos así. Es típico de argentino en crisis. Sí. Cuanto más crisis, decís, más me voy a ver a los Redondos todo, a España. Mierda todo. Bueno, el tema que voy a pasar está en el disco Gulp, que es el álbum debut de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue grabado en los estudios Tubal entre noviembre y diciembre de 1984 y publicado el 22 de abril de 1985 por el sello Wormo. Se presentó en vivo el 23 de agosto de 1985 en Cemento. ¿Sabés que habían contratado un teatro? Creo que era el Teatro Astral, dos fechas. Mira. Para la presentación del disco. Sí. Y cuando estaba por llegar la fecha, faltaba, no sé, una semana, les copó la parada a Valeria Lynch. ¿Qué? ¿Cómo porque venía eso? Haciendo recitales y la mina llenó. Dijeron afuera Los Redondos, seguimos con Valeria. No. Sí. Y los, y bueno, y lo presentaron en Cemento al final. Claro. El arte de tapa estuvo a cargo de Rocambole Cohen, quien junto a su equipo armaron artesanalmente una por una las tapas de la tirada inicial. ¿Sabes cuánto fue la tapa de la tirada inicial? ¿Cuánto? 7000 discos. Ah. Una por una hicieron las tapas. Mira. Muy piola. La banda, mucho laburo. La banda estaba formada por Carlos Alberto, el Indio Solari en voz, Sky Bailinson en guitarra, Tito Fargo Daviero en guitarra, Semilla Buciarelli en bajo, Piojo Ábalos en batería y Willy Crook en saxo. Perfecto. Y como músicos invitados estuvieron Lito Vitale en piano y Claudia Puyó, Laura Hatton y María Calzada en coros. El técnico de grabación de Gulp fue Lito Vitale. Mira, no tenía esos datos. ¿Qué tal? ¿Viste? No lo tenías, ¿no? No. Así que bueno, escucharemos esta gran banda. Y un gran tema. Un gran tema. Un hitazo. Para que se me perdió. Un gran tema que se llama Yo no me caí del cielo. ¿Eh? Yo sí. ¿Sí? ¿Te caíste? Sí. Dale. Del cielo. Sí. Vamos, de ahí vengo. Llevando mi canción, vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelan los que pueden volar con la imaginación. Voy llegando al sol. Oh, qué fue esta versión punchy de dije, el tren del cielo. Dije, qué bien que va Alejandro Lerner después de Los Redondos, va justo. Va justito. Aparte lo puse por culpa tuya. Tren del cielo me acordé de ella. Porque ella conoce mil lugares que yo no. Mirá vos. Sí. Le llevo veintipico de años y ella conoce mucho más lugares que yo. Con suerte algún día termine de conocer el mundo. Me lo puse como objetivo. Dale, conocer el mundo. No, todo anda, no, pero dar la vuelta al mundo. Anda a conocer la isla Maciel primero, sí. Que es nuestra. Anda a conocer la isla Martín García. Anda a conocer... Chito la boca, te voy a decir dos cosas. Uno, la isla Martín García ya la conozco. Dos, a la isla Maciel estoy en tratativas de ir con mi amigo el Beto del Pueblo. Anda, porque él ya fue y... Anda a conocer el aeropuerto que hizo Méndez, ahí donde era. ¿Dónde era que lo hizo? No, no, ella conoce más lugares que vos. Y vos de castigo le pusiste Tren del Cielo de Lerner. Obvio, claro. Obvio. Pura envidia. Más vale. Sí, sí. ¿Por qué? Porque alguna vez fui al tren de las nubes. Tengo tantas historias para contar. Dale, contá. Cuento la del tren de las nubes. No va el programa de ustedes hoy. Va a contar historias, Liana. No. La del tren de las nubes, me acuerdo que ese día compramos los últimos dos boletos que quedaban libres. Porque ese fue mi primer viaje. Me fui de mochilera al norte en el año 2010. Y de mochilera literal, porque lo único que tenía era pasaje de ida en micro. Y nada más. Yo pensé que ibas a decir lo único que tenía era mugre. No, nada más. No había sacado pasaje de vuelta, no tenía reservado hospedaje, no tenía nada. Me fui solo con una mochila, un micro, hasta Jujuy, y ahí fui bajando. Así se va. Y cuando estábamos en Salta, fuimos a... O sea, por eso te digo, cero programación de nada, porque se supone que esas entradas se sacan con mucho tiempo de anticipación, porque va mucha gente a ese lugar. Y nosotros no teníamos, pero nos fuimos el día anterior a probar suerte y compramos los últimos dos boletos, los últimos dos asientos que quedaban que en el tren. Eran caros, sí. Yo voy a ir de polizón en el tren del cielo el día que vaya. Eran caros, pero no serían tan caros, porque si lo pudimos pagar nosotros, que nos fuimos, como te estoy diciendo, sin nada. O sea, teníamos plata, ¿no? Pero no la teníamos tan bien calculada. Claro. Y sin embargo no fue bien. O sea, no nos faltó, así que... Y valió la pena invertir esa guita. Valió la pena. Bueno, sí. Ya saben, amigos, salga lo que cueste, vale la pena. Lo dice la nena, no lo digo yo. Valió la pena ir ahí. El único problema que yo suelo tener es con las alturas. Yo me apuno y a veces la paso un poco mal, me descompongo. Pero no, lo pude sobrellevar. Bueno, bien. Sí. Y después la otra historia. Le mando un beso, aunque no me está escuchando ni a gancho y tampoco sé nada de su vida. Supongo que estará vivo aún. A mi profesor de música, Romeo Silenzi, porque toqué millones de veces Tren del Cielo, ¿viste? En la flauta. Viste, yo me acordaba. En la flauta dulce. En la flauta, en el colegio, en la clase de música, tocamos desde Shimauta hasta Shimauta, ese mira. También. Pero Tren del Cielo fue el que más tocamos. Mucho lo tocamos, ese tema. Y viste que hay una parte que él la llamaba El Puente, que es esa musical, esa parte puramente instrumental, re difícil era eso hacer con la flauta. Mira cómo tututea. Re difícil hacer eso con la flauta y te hacía pasar al frente de a uno a hacer esa fucking parte. Ya sé, vos te olvidás que yo escuché todos tus ensayos, de los cuales no me acuerdo ni uno, pero tu mamu seguramente se acuerde de todos tus ensayos. Sí. Haciendo eso mil veces. Es que había que practicar para la clase de Silenzi y de Romeo, había que practicar porque el chabón se re daba cuenta cuando vos querías disimular que estabas tocando y no estabas tocando. O sea, sí. Cuando tocabas en clase con todo el grupo, muchas veces cuando uno no había practicado o no había estudiado directamente, hacía la mímica de que tocaba. Claro. Era imposible, se daba cuenta y te hacía pasar al frente y alto papelón. Bueno, bien, mira qué bien Romeo. Sí. Bueno, ¿y qué trajiste? Y traje para grandes bandas. A ver, ¿qué gran banda trajiste? Una gran banda. Traje un tema de Las Pelotas. Ah, que... no, pará. Pero ¿qué? Si no es con Socol en la batería, no. No, porque ya no era lo mismo. Así, ¿no? ¿Es? Ahí está. Tema de Las Pelotas, del disco Brindando por Nada, del año 2016. El tema es Víctimas del Cielo y se lo voy a dedicar, obviamente, a mi amigo Alan. Bien. Porque a él le gustan Las Pelotas. Bien, yo se lo voy a dedicar a Marcelo de Córdoba. Marcelo Sumo Las Pelotas era en el Facebook antes. Muy bien. Amigo de los Vela. Me parece muy, perfecto. Muy buen tipo. Para ellos, entonces, Víctimas del Cielo. Y puteas, acá te damos rock nacional de protesta para decirlo con todas las letras. ¿Qué pasa? ¿Tenés ganas de putear? Avanti, Alan. ¿Tenés como, ganas de putear? Como nada puedo hacer, puteo, ¿no? Decía el tema. Sí, de, sí. Qué buen tema ese. Del primer disco, me parece, de la Bersuit. Muy viejo ese tema. Qué buen tema ese. Sí. Vamos a ver que, en qué consigna puede entrar ese. Me gusta. Bueno, después te voy a decir qué traje para el bloque Fogón. Pero, ¿viste? Hay algo que me causa... Uy. Me causa, no sé, cosa. ¿Qué? Cosita. ¿Cosita qué? ¿Viste que...? Yo no sé cómo es la historia, pero vos viste que podés ser un reverendo hijo de puta toda tu vida. Sí. Pero toda tu vida, ¿eh? Sí. ¿Y te moriste y todos piensan que fuiste al cielo? ¿Cómo es la historia esa? A ver, explícamela. Porque vos sabés, si este fue un reverendo hijo de puta toda la vida, ¿qué me venís a decir que está, que mirás para arriba que está allá en el cielo? ¿Cómo es la historia? Sí, no sé. Hay algo raro ahí. ¿Irán, irán al cielo realmente o uno cree que no van sé. Y no van? Igual, no sé. Supuestamente... Por eso pregunto, estoy preguntando a los oyentes. Supuestamente, según lo que estudié de chica cuando fui a catequesis, la materia en la que te introducen al mundo para que después, ¿cómo es? Te confirmes. No, te bautices. Bueno, no me la compliques tampoco. Bueno, en clase de catequesis. Catequesis. Ahí está, sí. Para tomar el catecismo. Eso. Bueno, en la clase de catequesis a mí me quedó el tema del purgatorio. Para mí es eso. Es como que vos, antes de llegar, vos, como dijiste, fuiste un hijo de puta. Un hijo de yuta, me gusta decir a mí. Bueno. Cuando llegás, tenés la posibilidad de arrepentirte de todo. En una especie, es como que entraras a un estudio como este. Sí. Está Dios ahí esperándote. Y te dice, hola, sí, contame qué hiciste durante toda la vida, aunque ya lo sé porque supuestamente te estoy mirando desde arriba. Ajá. Y vos le decís, y fui un reverendo hijo de mil. Y le mentís, porque sos un reverendo hijo de puta, le mentís. No, ¿y? Le decís la verdad, soy un reverendo hijo de mil, pero estoy re arrepentido de todo lo que hice. Pero es mentira, no estás arrepentido un carajo. ¿Y? Pero le haces que estás arrepentido y todo se resuelve en el purgatorio. Listo. Bueno, ¿y por qué todos paraíso? ¿Y por qué todos miran así como diciendo, sí, no, están todos en el cielo? No hay ninguno que te diga, mire para abajo y diga, ay, sí, querido, ay, cómo te recuerdo, y mira para abajo cuando está en el infierno. No, están todos arriba. Habría que preguntarle a alguien que sepa. ¿Habrá lugar cuando tengamos que irnos nosotros? ¿Habrá camas? ¿Quedarán camas? ¿Algún lugarcito para nosotros? ¿Vos te lo estás imaginando como Homero Simpson acostado arriba de la nube? ¿Cama arriba, cama abajo? Ah, no, yo no sé. Nube arriba, nube abajo. No sé qué fuma Homero Simpson. Alan se acuerda también de ahí del capítulo. Igual también depende mucho. Yo también quería hablar con vos de ese tema. Depende mucho también quiénes creen en eso y quiénes no, porque bueno, están quienes no creen no solo en Dios, digamos, sino en la existencia del cielo tampoco. Hay mucha gente que cree que eso, que después está de bien. La muerte no hay pero, nada. No importa, pero y te crean, espera la tierra. Pero crean en lo que crean. Vos te moriste y automáticamente pasaste a ser más bueno que de lo que eras. Y suele pasar, sí. Debe pasar con todas las religiones, calculo. Sí, puede ser. ¿No? Como que se te perdona todo. Eso está mal. No sé, qué sé yo, no entiendo un pomo. Entonces voy a ir directamente al tema que traje de protesta. Y quiero que escuchen la letra porque vas a decir, loco, este chabón lo compuso, ¿qué? ¿Salió hoy el disco? ¿Salió hoy? ¿Y cuándo salió? Y salió en 1983. ¿Y es vigente? Totalmente. Me muero. Es más, me acuerdo de vos en parte de la letra. ¿Por qué? No sé, por lo... Ya, vas, ya, bueno, ya te vas a dar cuenta. Este tema que vamos a escuchar en el bloque protesta, que me toca a mí hoy, se encuentra en el álbum Unidad, de Miguel Cantilo, que fue publicado por Sazam Records en 1983. En la contratapa hay una información general, que una parte de esa información general dice lo siguiente. Este álbum fue grabado en los estudios Sica Americana, en 24 canales, entre los meses de mayo y julio de 1983. Actuó como técnico de grabación y mezcla Tito Uber. Los arreglos instrumentales pertenecen a Osvaldo Fattoruso. Mira el uruguayo. Mira. Al final vino acá. Vino. La composición musical y autoría literaria de Cielo Te Quiero, que es el tema que vamos a escuchar, pertenecen a Miguel Cantilo. Muy ¿sí? bien. Por lo tanto, bueno, vamos a escuchar el tema Cielo Te Quiero de Miguel Cantilo, que está en el disco. Mezclaste todo. Vamos a escuchar el tema Cielo Te Quiero de Miguel Cantilo, que está en el disco Unidad del año 1983. billetes que juntamos en el mes. Quiero comprar esos juguetes que les prometí a los tres. Y no me alcanza ni siquiera para cuerdas y cassettes. Hay solo para pagar deudas y alquiler. Pero te quiero. Y me avergüenza ver por ahí qué poca ropa que tenés. Y vos decís, yo tengo mucha, si sos vos que no tenés. Y mientras toman de tu sopa, ellos crecen a la vez. Y nos gastamos en su ropa los ahorros de este mes. Te quiero, pero te quiero. Y por momentos soy el logro que pelea sin razón. Quiero frenarme y no lo logro. Soy Escorpio calentón. Y tu ternura se hace grito y tu lágrima dolor. Luego el silencio, que es un grito de vacío entre los dos. Pero te quiero igual. Pero te quiero. Llegan las cuentas y las cuotas y aumenta todo más. Y cada día hay nuevas gotas en este mar. Juntamos fuerza dentro nuestro, pero aprieta el exterior. Se nos pegan esos gestos de rencor. Pero te quiero, te quiero, te quiero. Pero te quiero. Ya no confío más en nadie, esta realidad es atroz. Solo recuerdo que mi madre me enseñó a pensar en Dios. Cierro los ojos, me concentro y proyecto mi querer hacia la fuente de ese centro, muy adentro de mi ser. Pudiera mantenerme conectado con Dios, nada podría parecerme tan pesado y tan feroz. Dame la mano, amor, tratemos que esta es cosa de los dos. Juntemos fuerza y elevemos nuestro corazón. Cielo, te quiero. Cielo, te quiero. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Los tiempos cambian y los fogones también, pero el espíritu del rock y de compartir permanece inalterable. Acaba entonces música de fogón de todas las épocas. Babies. Bueno, de protesta, pero poético. Sí. Pobrecito, ¿viste lo que le costaba en esa época? ¿Es lo que te cuesta a vos ahora, o no? Todo me cuesta a mí. ¿Viste? Todo, desde levantarme temprano hasta pagar los impuestos. Todo me cuesta. Que te ya va a salir algo. Levantarme temprano es lo que más me cuesta. Encima, sobre todo ahora que hace frío, ¿no? Que estamos en invierno. Y encima el otro día me pasó algo muy gracioso, porque yo tengo una costumbre que es cuando me despierto al toque ya me pongo a leer algo, no a leer un libro ni nada grosso, ¿no? Pero por ahí agarro el celular. WhatsApp. Sí, pero y por ahí me cuelgo, ponele que entro a alguna red social y vea algún titular interesante y... que a mí me interese, aclaro. Ajá. Y ya por ahí me cuelgo a leer alguna notita o algo como para arrancar el día desde la cama. Y puede ser peligroso, porque el otro día me pasa eso. Leo un titular que decía algo así como, según la Organización Mundial... ¿Cómo es? No me acuerdo ahora. No, la sigla. Pero la cuestión es que una organización mundial decía que el mundo para el 2050 ya iba a ser un lugar totalmente inhabitable. El mundo fue y será una porquería. Y en el momento dije, ¿para qué mierda entonces me voy a levantar? Y sí. Me quedo durmiendo. El 2050 falta re poco. ¿Para qué voy a salir a la calle? Me quedo durmiendo y ya está. ¿Para qué voy a tener hijos? ¿Para qué voy a tener nietos, bisnietos? No, ya fue. Y después... Hago la mía, tal cual. Y muy poquito después de esa publicación, típico, encuentro un meme que decía algo así como, si el mundo se va a acabar, que se acabe pronto porque yo no voy a estudiar una carrera al pedo. Está bien. Excelente. Muy bien. Mirá vos. No sé, ¿a qué vino todo esto? No sé. Arrancaste hablando vos y era mi bloque. No, mi pero parte. Algo dijiste. Que todo costaba. Ahora seguí hablando vos porque yo me quedé en blanco. Estamos en el bloque Estoy fogón. Como un cielo con nevisca blanco. ¿Cómo te gustan los cielos? ¿Tenés algún cielo preferido? Estrellado está bueno, pero estrellado cuando estás afuera. ¡Ay, qué hermoso! Que ves dos mil millones de estrellas que no las ves acá. No, tal cual. Sí. Igual no soy de darle mucha bola. Se me pasa, me cuelgo. No soy de darle mucha bola a estos, viste, eventos. que el eclipse de sol, que el eclipse de luna. No le das bola. No, me recuelgo y se pasó la mierda. Cuando me acordé, ya fue. Y ahora vas a tener uno dentro de, creo que posta como 1000 años, no sé cuánto era el siguiente, así que no. Ay, vas a llegar a verlo. Me, o sea, lo te, perdí. Y el último te lo perdiste y fuiste. Bueno, salvo que sea como Mirta Legrand, traemos suerte, así que claro. Por eso hay como Mirta. ¿Viste viste la aplicación esa nueva que te envejece? Me envejece. Ah, ¿Viste sí. la de Mirta Legrand? Es genial, sí, la vi. Mis amigos estaban indignadísimos. No me quiero agrandar, lo aclaro desde un principio. Pero la aplicación a mí no me envejecía tanto. No me envejecía casi. Nena. Yo no sé cuántos años te envejece. No, pero a ellos, o sea, a gente de mi misma edad, para mí tiene que ver con que te exagera mucho tus rasgos. Obvio. Bueno, y conmigo a mí me hacía un par de arruguitas en los ojos, tipo patita de gallo, y nada más. Sí, tu mamu no tiene. Tiene 52 años y casi que no tiene nada. Entonces mis amigos, que estás salvada. La aplicación los destruía un poco, decían. La tenían conmigo, decían, esta piba es inaviejable, porque claro. La aplicación no me funcionaba y me dejaba dentro de todo no tan mal, no tan vieja. Sí, sí, no, es posta, vos sacaste la inteligencia de tu padre y la piel de tu madre. Y eso, y una amiga me dijo, decime por favor qué crema usás o si es que tenés muy buena genética, y le digo, es pura genética. Buena genética de mamu. Un beso, mamu. Claro, mirá qué interesante. Estamos en Fogón. Estamos en el bloque Fogón, sí. Y traje un tema difícil de cantar, pero lo cantábamos. A ver. Lo cantábamos, aunque era muy difícil de cantar. ¿Por qué? ¿Para afinar? Me bajo las antiparras. Las antiparras con aumento. Sí. Atrapados en el cielo es el cuarto álbum de estudio de Pastoral. Fue grabado y mezclado en los estudios El Dorado de San Pablo, Brasil. Para luego terminarse en los estudios Neto de Argentina. Fue editado por el sello Cabal en el año 1977. El arte de tapa estuvo a cargo del ilustrador Juan Oreste Gatti. En ella se muestra una porción de cielo vista desde los barrotes llenos de lágrimas de una prisión. El 14 de abril de 1977 realizan su lanzamiento con un show en el Luna Park, el cual se lleva a cabo a pesar de la veda impuesta a los conciertos de rock por la dictadura militar. Mira. Entonces, querido Alan, vamos a escuchar y disfrutar junto a los oyentes de Radio La Colectiva el tema que abre y le da el nombre al álbum, Atrapados en el Cielo, que fue compuesto por Alejandro de Michele. Llegar. cambiemos el color del cielo. La, la, la, la. Yo sé que podemos. La, la, la, la. Total nos queremos. La, la, la, la. Y la vida es amor. Mientras juego con tu pelo, la vida sonríe. Cambiemos, querida, el color del cielo. Bueno, y después de este separador de Donald Trump, cambiemos el color del cielo, Donald. Bueno, te iba a contar una cosita. A ver. Cada vez que escucho Pastoral, en especial estos temas así de bien fogón, fogón de Pastoral, me acuerdo de tu padrino. No, oh, mira. De Marcelo el Negro de Natale. Y sabés que un día estábamos en la casa de él, vivía en ese momento, vivía en Lugano 1 y 2. Sí. Y una madrugada estábamos en la casa de él armando, ¿viste esos rompecabezas, pero de, no sé, miles de piezas gigantes? Qué bueno. Gigantes, gigantes. Sí. Estábamos armando uno de esos, éramos re jodones nosotros de pendejos. Re jodones, teníamos todas las minitas, re jodones. Pero para juntarse a jugar ese tipo de juegos, para mí es un re plan, ¿eh? Bueno, yo lo no hago sé. Todo el tiempo. Era un viernes o era un sábado a la noche. Y estábamos en la casa de él, madrugada, armando terrible coso de eso, que no sé cuánto hacía que lo estábamos armando, y de repente estábamos escuchando la radio. Sí. Y de repente anuncia... ¿Te acordás qué radio? No me acuerdo. Me acuerdo que era Gloria Guerrero, la que tenía el programa de radio. Mira. Que escribía en la revista Humor. Sí. Muy reconocida. Sí, sí. Y me acuerdo que anuncia la muerte de Alejandro de Michele en ese momento. Fue algo, una bomba. Fue una bomba, como que hubiera caído ahí. Se acabó la mierda el juego. Claro, la mierda, ya está. Todo. Ya no tenés más ganas de nada. La verdad fue un momento que no me lo... Mirá que yo no me acuerdo de nada. Y te acordás de esto. Y es un momento que me acuerdo y se me pone la piel de gallina por Alejandro de Michele, por tu padrino y por todo. Claro. Qué bárbaro. Me imagino, sí. Qué fuerte. Sí, sí. Yo sabés lo que me acordé. ¿Viste cuando decías lo del cielo estrellado? Sí. Tengo una triste historia de cielo estrellado. A ver. Es triste. Porque el año pasado creo que fue, o el anterior, no recuerdo ahora, pero no fue hace tanto. Un fin de semana largo me fui unos días, 2-3 días a Tandil. ¿Cuál era mi plan? Además de ir a Tandil, que no conocía. Lindo Tandil. Hermoso. Me llevé, cortesía de un amigo que me prestó, porque yo no tenía uno propio. Me llevé un trípode de cámara porque mi objetivo era... Yo hace unos años había tomado ya un seminario de fotografía nocturna con un profesional muy grosso. Y bueno, había aprendido muchas técnicas para hacer un tipo de fotografía nocturna, que es el captar el movimiento de las estrellas. Se necesita un trípode porque si no sale movida, sí o sí, es imposible hacerlo con la cámara en mano. Y se necesita mucha paciencia porque la cámara, lo que es el como la ventanita que se abre para que entre la luz y se fije la imagen, tiene que estar abierta mucho tiempo, por lo menos media hora, para que se grabe ese movimiento de estrellas. Ajá. Todo esto, bueno, la cámara seteada de una manera especial para que eso suceda. Cuestión, me fui recontra equipada a Tandil porque lo calculaba como lugar a cielo abierto. Yo iba a un camping, entonces digo, cielo abierto, pleno campo, voy a tener un cielo recontra estrellado. ¿Qué pasó? Cayeron soretes de punta, más o menos. Llovió, estuvo lluvioso. No fue tan grave la lluvia porque pudimos disfrutar un montón del fin de semana, anduvimos recorriendo todo, pero sí, estuvo lluvioso y nublado. No vi una estrella en todo el fin de semana. ¿No era lo mismo captar el movimiento de las gotas? De las gotas caer. Claro. Pero para eso no se necesita paciencia, porque para captar una gota, todo lo contrario. Tengo que poner una velocidad súper rápida, de un microsegundo. Así que esto implicaba un laburo interesante que no pude hacer. Igual le pifiamos, Alan, ¿eh? Porque no tendríamos que haber hecho cielo como consigno hoy. ¿Qué? Tendríamos que haber hecho luna. Porque viste que hace, no sé, hace 2 días el hombre hace 50 años que llegó a la luna. Sí, y hubo un eclipse. La respifiamos, y hubo un eclipse de luna. ¿Eclipse lunar o la luna? Loco, te mandaron todos los mensajes. La luna roja y, bueno, sobre el mar cielo. Negro. Le pedimos disculpas a nuestros oyentes. Los Rodríguez tenemos un nuevo servicio para los oyentes. ¿Qué es? No cumplen. Pueden con pedirnos, nada. Pueden pedirnos el programa que quieran, programa número tal, programa consigna tal, mandarnos el mail y se lo enviamos por mail, porque estos turros de YouTube no nos dejan subir más nada. Así que lo vamos a estrenar con Marisa del Pilar Varela, que nos pidió el programa donde saludamos a su hijo. Ah, sí. A Damián. Mañana mismo se lo mando por mail. Qué buen servicio. Qué buen servicio, me encantó, ¿no? ¿Viste? Sí. Y es gratis. Sí. Papá. Sí, salvo que tenés que pagar internet, pero bueno. Bueno, sí. Bueno. Pequeño detalle. Y bueno, bloque Fogón, que el bloque que me toca post 1988. Hice una pequeña trampa. Traje un tema que se llama ¿Qué ves el cielo?, que en su versión original es de Invisible, cuestión que no es de la época que a mí me compete. Del último disco de Invisible. Eso. Del año 1976. Tal cual. Pero yo traje una versión del Flaco Solista que está en el disco Exactas del año 1990. Y Exactas, bueno, es un disco que contiene todo un extracto de lo que fue el show en vivo grabado en el pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, por eso supongo se llamará Exactas. Ajá. Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el 30 y 31 de agosto de 1990. Ahí fue que se grabó. De ahí sale este tema recontra fogonero que vamos a escuchar ahora, ¿Qué ves el cielo? Lo cantamos juntos. Dale. Bueno, hemos llegado al final. Estamos llegando a la agenda. Sí. Como cortina de la agenda, estamos escuchando el tema Bar del Cielo de Gringo y los Sauviñones, que está en el EP Bar del Cielo del año 2014. Perfecto. Banda de Isidro Casanova, si no me equivoco, que la manejaba el amigo Ángel Castro. Mira. Saludos para Angelito. Un ángel del cielo. Ajá, ¿qué tenés de agenda? Tengo para... arranco hoy. Dale. En realidad, hoy y también el próximo jueves. Bueno. A las 21 horas toca Lucy Patané en el Centro Cultural Richards. Esto es en Honduras 5722, barrio de Palermo. Se sacan por la página de Pass Line o en boleterías. Bien. Eso. ¿Y el viernes qué tenés? Y para mañana, viernes 19 horas y también el sábado 20... A las 19 horas está el tercer festival de jazz en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, dije bien, sí. Bueno, va a haber un seleccionado de artistas de la escena local del jazz. La entrada es totalmente libre y gratuita. Esto es Avenida Buenísimo. Del Libertador. Sí, perfecto. Avenida del Libertador, 8151, barrio de Núñez. Bien. Ahí terminó el viernes. Muy bien. Bueno, yo para el viernes, 19 de julio, 20:30 horas, tocan los Pérez García en el Teatro Woodstock, Avenida Juan Manuel de Rosas, 2942, San Justo. Como banda invitada, la banda del amigo Diego Tellerman, La Buena Pipa. Perfecto. Así que, Mamu, prepárate, que tal vez mañana te doy una sorpresita, ¿eh? Podemos arrancar para ahí, ¿eh? Sin nada, sin anticipada, sin un pomo. Vamos ahí, si hay lugar, hay lugar. Si no hay lugar, no hay lugar. Vamos a entrar igual, si vamos. Y sí. Y sí, hacia los Barra Brava. Bueno, y para el sábado 20, esta es otra fecha que me gustaría ir. Esta sí vamos a ir, Mamu, ¿eh? A ver. Sábado 20 de julio, 21 horas, Garufas, en planta alta, Avenida Rivadavia, 7609, Flores. Así que creo que metemos doblete, seguro. Perfecto. Amiga, amiga Mamu. Después, para el sábado, voy a pasar un pequeño chivo. Sábado a la tarde es esto, en la muestra de fotoperiodismo de la que hablé el programa pasado, de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, va a haber una charla que da quien fue mi gran maestra de fotoperiodismo, por eso pasó el chivo. Bien. Sí, la charla se llama Fotoperiodismo en el espejo, deconstruyendo estereotipos. Va a estar a cargo de Victoria Gesualdi, que fue la genia de mi gran maestra. También Lala Pasquinelli, Lucía Merle, son todas muy grandes reporteras gráficas. Y bueno, recomiendo ir a la charla. Es a las 18 horas. En Riobamba 985, entrada gratis, y de paso pueden ver la muestra también de fotoperiodismo. Esto es a la tarde, y a la noche es sábado 20, Día del Amigo, así que a brindar. Véanse con sus amigos. A brindar. Claro. Y bueno, y nos tenemos que despedir rumbo al Día del Amigo. Amigo podíamos haber hecho también. Amigo, pero ya hicimos. ¿Cómo? Amigo. Ah, cierto, hicimos amigo. Es verdad. Un es amigo verdad. Es una luz. Es verdad, es verdad, es verdad. Por favor. Bueno, enemigo tendríamos que hacer. Bueno, nos vamos a tener que despedir para darle paso a No Anda el Timbre. Sí. En su programa número 1147. 1147. y nos vamos a ir con un tema de una banda que tal vez mañana vuelva a ver, los Pérez García. Muy bien. Está en el disco Asuntos de Familia del año 2009. Y el amigo Beto Holguín dice: entre el cielo y el infierno está la tierra que nos ganamos y las penas que supimos conseguir. Perfecto. Nos vamos entonces con el tema Cenizas, de los Pérez García. Hasta la próxima. Salud, amigos. Angelitos. De la fiesta nos quedó mugre y dolor de cabeza. Y después costó limpiar las cenizas de la mesa entre el cielo.